Hola Carlos, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bien, estamos bien. Bueno, muy importante, lo estábamos comentando recién, Carlos, muy importante el comunicado de legisladores y legisladoras del Frente de Todos frente a la ofensiva que caracterizamos el viernes nosotros aquí en la charla de la oposición y otros sectores, ¿no? Sí, sí, creo que hay toda una serie de cosas en ese sentido. También es muy importante la marcha de las antorchas de mañana que está convocando la CTA contra la especulación, es decir, como una reacción importante de los sectores populares, ubicando bien dónde está el problema, ¿no? En principio eso, ¿no? Como señalando, identificando bien el adversario, digamos, por más. Así es. ¿Dónde está el problema? Claro, ¿cuáles son los problemas? Yo miraba, parece que no tuviera nada que ver. ¿Ustedes vieron lo que está pasando, por ejemplo, con el BIT? Sí. Es interesante. Voy a resumir rápidamente. Claver Carone, que es el funcionario del Fondo Monetario, que en su momento reconoció... El funcionario que era del Fondo Monetario en ese momento. Es el que reconoció que, por un pedido de Trump, le dieron el préstamo del fondo a Mauricio Macri para que gane las elecciones. Para que gane las elecciones. Bien. Y es el que tiene retenido un préstamo del BID por 500 millones de dólares, y entiendo que hay uno de 300 pendiente. Sí, puede ser, pero todo es pendiente, porque se trata de créditos aprobados. ¿Vos te acordás que cuando el presidente del Banco Central enumeraba las divisas que escaseaban, hablaba por un lado de la salida vinculada al aumento de los precios de la energía y por el otro a los dólares que no habían entrado, y en esa línea ponía cierto atraso en la liquidación de los sectores exportadores y el no ingreso, decía, de dólares que tenían que entrar por créditos del... Sí. Él decía de organismos multilaterales que ya estaban aprobados. Esencialmente estos créditos del BID, pero directamente este señor se mete en la política argentina, ¿no? Es notable lo que hace. A diferencia del Fondo Monetario, cuyo mandato incluye el apoyo a las necesidades de liquidez de los países en crisis, la función principal del BID es promover el impacto del desarrollo a través de préstamos para proyectos específicos. Y entonces, como la Argentina a él no le da confianza, el BID desea que la Argentina cumpla los compromisos con el fondo para mejorar las condiciones macroeconómicas. Es una opinión que da publicada en el New York Times, ¿no? Si no me equivoco. Sí, es una nota que publicó. Sí, pero quiero agregar esto. Además dice que las condiciones del acuerdo del fondo con la Argentina son blandas. Claro. Y habría que recordar, si queremos contextualizar adecuadamente el tema, que en la Cumbre de las Américas, entre otras cosas, el presidente Alberto Fernández, cuando habló, dijo esto: se ha utilizado a la OEA como un gendarme que facilitó un golpe de Estado en Bolivia, se han apropiado de la conducción del Banco Interamericano de Desarrollo que históricamente estuvo en manos latinoamericanas. Textual del presidente Fernández en la reunión de la Cumbre de las Américas, donde él hace toda esa crítica, también cuando dice ser local, no da derecho de admisión, ¿no? Sí, ¿se recuerdan? Sí. Bueno, Claver Carone, entonces el actual titular del Banco Interamericano de Desarrollo, acaba de decir, miren, primero cumplan con el fondo, que de por sí es demasiado hablando el acuerdo que tienen, y después hablamos. Perdón, metió hasta el avión iraní. Sí, señor. Y mete... Claro, hasta que está pendiente de resolver el problema del avión que ellos llaman iraní. Así es. Porque tampoco es cierto que sea iraní. Es decir, bueno, hasta eso no pasa. Acá no se va a destrabar estos en total 800 millones de dólares que le darían a la Reserva de la Argentina. Bueno, no hace falta ni qué decir lo que significarían. No resuelven el problema de fondo, pero es una señal. ¿Qué lectura haces, Carlos, de esto? ¿De qué? De la palabra de Carone. Es una demostración más de cómo funcionan y cómo están vinculados los poderes económicos con ciertos poderes políticos y organismos. Es muy llamativo que esto pase cuando vos tenés aquí desde los sectores de la oposición más, digamos, de derecha, cuestionando al gobierno en todas sus formas y en una ofensiva desestabilizadora que nosotros venimos denunciando permanentemente, cuando una y otra vez decimos, ¿esto dónde empezó? Esto que estamos viviendo hoy empezó cuando aparecieron ciertos referentes de Junto por el Cambio hablando de que Argentina iba a defaultear su deuda en pesos porque la política que se estaba llevando adelante de financiar el déficit fiscal con deuda en pesos no era sostenible. Bien. Entonces, Mauricio Claver Carone, que recordemos, fue un hombre... Se llama Mauricio, además. Bueno. Que fue un hombre fundamental para el acuerdo del fondo con el gobierno de Mauricio Macri, vos lo que decís es, sigue jugando política, representando a quién. ¿Representando a quién? ¿Qué sé yo? ¿Qué quiere decir representando a quién? No, cuando uno habla del poder concentrado, del poder real y demás, no necesitas ponerle nombre y apellido. Seguramente tiene cierta autonomía. Yo no me imagino que lo llamó el presidente de Estados Unidos y le dijo no le prestes a la Argentina, digamos, si es eso lo que me estás preguntando. Yo creo que él forma parte de una corriente de pensamiento global, que por la cual actuó como actuó cuando estaba en el Fondo Monetario y actúa como actúa ahora que está en el BID. Es consecuente con una manera de pensar. El gobierno argentino no es un gobierno dócil a los planteos que hace el poder dominante, y entonces hay que apretarlo por todos los lados. Carlos, te cambio un poco de tema, pero no tanto. Hoy abrís los portales que te muestran el valor que tienen los dólares financieros y el ilegal, y te dicen, bueno, después de alguna semana de furia, el ilegal, el blue, mal llamado blue, cae más de 15 pesos y la brecha... 20 pesos. Sí. 15 dice Clarín, que le pone menos, todos los demás dicen 20. Bien. Pero como es ilegal, y en realidad cuando lees algún diario dice nuestra recorrida por las cuevas, sí. Entonces vamos a dejarle un cierto, yo siempre hablo de eso, ¿no? Un cierto margen de error a todas esas cosas que se dicen. También habría que decir que hoy, por segundo día consecutivo, el Banco Central tuvo resultado positivo, creo que de 55 millones de dólares, sí. A pesar de que siguió teniendo una fuerte salida por compra de combustible del orden de los 100 millones. Es decir, que esto debería estar indicando que hubo un incremento en las liquidaciones. ¿Y esto lo atribuís a la misma lógica especulativa o alguna intervención concreta del gobierno, y cuál, o ambas cosas? Yo no tengo información de que haya... La especulación es una cosa abstracta, difícil de ponerle, digamos, parámetros de esa manera como vos lo planteás, porque uh-huh. Por eso es especulación. Puede suceder simplemente que algunos deciden que están pasados de rosca y que es un nivel insostenible y salen a hacer lo que se llama tomar ganancias, ¿no? Sí. Es decir, y se van antes de que caiga más porque eso les parece que ya ganaron suficiente. Claro. Porque la especulación no es solamente una cosa que termina con el objetivo final de desestabilizar al gobierno. La especulación está ligada al día a día para ganar plata. Claro. Para hacer diferencia con los estados de ánimo y con las inseguridades y con todo lo que logran instalar con todo su aparato comunicacional de todo lo que va a pasar. Si vos reparás, los diarios del fin de semana decían que era inminente que el domingo iba a haber anuncios. Sí. ¿Viste algún anuncio? No. No, bueno. Y entonces, por eso te digo, se crean expectativas y se instalan cosas que forman parte justamente de las acciones especulativas. No se puede generar una acción especulativa si no creas un clima determinado de que algo puede pasar o va a pasar. Bien. ¿Se entiende lo que digo? Sí, se entiende. De todas maneras, bueno, ahí hay un par de peros, pero la idea general se entiende perfecto. ¿Cuáles son los peros? El pero es que, ¿de dónde salen esos rumores? ¿Qué sectores preanuncian o trascienden, dejan trascender a la prensa que puede haber algún anuncio? Nunca termina de quedar claro si eso viene siempre del mismo lado, digamos, ¿no? ¿Pero vos tenés duda de eso? Sí, la verdad, sí. No, yo no. Bueno. Yo no tengo duda. Déjame decirte de otra manera. No todos son en la política tan profesionales como vos respecto del off. No todos los sectores de la quienes están en la política de alto nivel son tan respetuosos y profesionales como vos con el off. Está bien. Y no todos como yo no se dejan llevar por rumores. Correcto. Y no todos como yo se bancan que haya rumores a su alrededor y tratan de ver lo principal. Es correcto. Que pasa en cada momento, porque obviamente vos, si te referís a que de pronto algún nivel de algún funcionario de gobierno habló con vos en off y te dijo estoy preocupado porque no sé qué va a pasar y qué sé yo, debe pasar todo eso todo el tiempo. Sí, sí, después está el profesionalismo, ¿no?, del otro lado, ¿qué haces con esa información, digamos, ¿no? Claro, exacto. Carlos, vos, se habló el fin de semana sobre esto, no conozco tu opinión. Hay una difusión desmesurada, descontrolada del dólar ilegal, del valor del dólar ilegal. ¿Vos crees que regular eso cambiaría algo? ¿Sería importante? No se puede regular lo ilegal. ¿Cómo regular lo ilegal? Con alguna sanción. Ilegal se con alguna sanción a quien lo difunde, digamos. Ah, hoy estaba leyendo, y vos que sos un buen lector, te invito, una nota que lejos está, de Infobae, del sábado. Sí. Los hitos del dólar, 50 años de reacciones de los gobiernos y ministros de economía de turno y los picos de precios a valores de hoy. Es muy interesante la nota. Ajá, ¿viste? Te sorprenden algunos datos, a mí mismo me sorprende, porque uno se los olvida. Pero viste que yo siempre hablo de todo esto y de cuándo viene y de todas las cosas que hubo. Es muy particular lo que sucede en la Argentina, ¿no? Sí, también uno podría decir, bueno, evidentemente no se le ha encontrado la vuelta, que seguimos dándole, sigue generando problemas lo mismo. Pero concretamente, ¿vos crees que ese tipo de, está bien lo que decís, no se puede regular lo ilegal, está perfecto, pero la difusión, ¿crees que se puede combatir, no regular? Perfecto, eso dije. Perfecto. Se puede combatir, porque si no, claro que se puede combatir. Se puede combatir, se ha hecho acá en distintas oportunidades, y yo no estaría en desacuerdo que se vuelva a hacer, digamos que se dificulte el funcionamiento de lo ilegal, sancionando a quienes operan en ese sentido. Voy a ser más concreto, si alguien publicara o pusiera en cada informativo para abrir o para cerrar el valor del gramo de cocaína, así es. Generaría un... Es el mismo ejemplo que uso yo, está muy bien, bueno. Digo lo mismo. Estoy de acuerdo. No está muy bien porque usted es el mismo ejemplo que uso yo. Digo, coincidimos. Sí. Dije eso mismo este fin de semana en alguna nota. ¿Te imaginas los diarios diciendo la cocaína abrió hoy en el mercado ilegal a tanto? Es medio loco, ¿no? La condena social sería tremenda. Claro. Sin embargo, esto, yo te digo, vos lees con toda naturalidad la cotización en una recorrida por las cuevas, el promedio de la cotización en las cuevas es de tanto. Sí. Bueno, sí, yo, si yo tuviera capacidad de acción, si fuera algo que yo manejara, seguramente impulsaría acciones sancionatorias contra lo ilegal, tratando de reducirlo a su mínima expresión, ¿sí? Juliana Di Tullio, la senadora del Frente de Todos, dijo que ella ansía con ver fuerza de seguridad en las cuevas o tratando de esto, de generar como mayor control, digamos, ¿no? Por lo menos la sensación de que no vale tan fácil o hacerla más difícil. Sí. Yo también, pero estoy convencido, eso se hizo en otras etapas. Sí. Y generalmente tiene efectos diversos. A veces, como genera una mayor dificultad porque le agrega ilegalidad manifiesta, hace que los precios suban de lo ilegal. Es decir, es más complejo el tema. Ajá. Más complejo el tema. Por eso digo que, por eso también entiendo que el gobierno no lo hace, porque hay en esto distintas experiencias. No es una novedad. Ha habido momentos en que los allanamientos a las cuevas eran materia de todos los días. Ha habido momentos que hacían redadas en la calle Florida. Yo no sé si... Sí, yo lo recuerdo, sí. En un momento dado aparecían fuerzas de seguridad en los dos extremos y hacían como una barrida. Pero los muchachos se evaporaban también como... por arte de magia, ¿no? Sí. Se ve que tienen también su mecanismo de información, porque en dos minutos no quedaba nadie, y agarraban a alguno de los que estaban en las puntas. Quiero aclarar para quien nos está escuchando, entiendo yo que coincidimos, Carlos, en esto, que esto no resuelve el problema de fondo, así es. Pero frente a esta situación se naturalizan tanto algunas cosas que daba ganas de preguntar. A mí me parece muy bien que se desarrollaran acciones, insisto, de distinto tipo, que le saquen naturalidad a lo ilegal. Claro. Eso es la cosa. Después, tal vez incluso haría campañas señalando lo que es lo ilegal, porque si no, es decir, cuando vos ya te acostumbrás, no, y bueno, el blue, yo insisto siempre en mi cuentito de que por qué lo dicen blue. Uh-huh. Porque vos te das cuenta que tendría que decir, si lo quisieran definir por color, tendrían que decir el dólar negro. Claro. ¿No? Está bien. Tampoco estaría bien, pero se entiende. No, no, pero el dólar negro, porque como sí. cualquier mercado negro. Sí, como lo malo se identificó con el negro, insisto, cosa que también, claro, es cultural, pero como también, a a esta operatoria ilegal se la quiere identificar con la libertad. El blue es la definición de que quiere de lo libre, el dólar libre. Sí. Y entonces eso instala en la conciencia colectiva que el dólar libre marca el precio real de eso, y el regulado, el prisionero, el que no tiene libertad, está atrasado. Uh-huh. Porque está con el cepo puesto, que es un instrumento de tortura y que no lo deja ser libre. Está claro. Carlos, quiero preguntar... Esto lo hemos hablado tantas veces, sí, que uno a veces se aburre de escucharse. Yo mismo me aburro de escucharme, ¿no? Pero Sí, no, yo insisto, insisto con que tampoco creo que esto resuelva los problemas, pero colabora con la no naturalización de algo que sí trae mucho problema. Sí. Quiero porque sí, es más importante, yo creo, sí. y no digamos cuál, si eso anula lo otro, no, yo no estoy diciendo eso. Digo que es más importante que tengamos movilización popular contra la especulación, porque eso incluye todo, que se instale, que logremos instalar una mayor conciencia popular donde están los verdaderos problemas que la Argentina tiene. Creo que eso es una cosa que podría ayudar mucho. Bien. Carlos, ¿cuál es el desafío en este momento del gobierno respecto al Fondo Monetario representado en el viaje de Batakis? No sé, a ver, si yo fuera el gobierno... Sí. Si yo fuera el gobierno... El ejecutivo, digamos. El ejecutivo. Sí. Yo iría y diría, mire, nosotros hicimos un acuerdo, pero cuando hicimos el acuerdo no había guerra en Ucrania. La guerra de Ucrania generó este problema, y mire los números, yo tengo un desfasaje que no tiene que ver con mis políticas y que no se debe a que yo no cumplí las pautas que acordamos que iba a llevar adelante, sino que será un factor absolutamente externo que debería permitirnos que rediscutamos Por ejemplo, si la pauta de acumulación de reservas que hemos acordado es sostenible o la tenemos que modificar en función de estos nuevos escenarios, por ejemplo. Eso es lo que yo haría. Yo no tengo idea qué lleva en su cartera la ministra, pero vos me preguntás a mí y yo te contesto. Está bien. Y frente a ese diagnóstico que haga el fondo, la respuesta que pudiera tener el fondo, después tenés que evaluar hasta dónde tensar. Vos querés llevarte siempre más allá de... Siempre, no, Carlos. Recién que me pediste que adivine a qué fue el gobierno. Y no, qué va a decir yo el fondo. No te pedí que adivines a qué fue el gobierno. Sí, sí. No. ¿Vos qué crees que fue el gobierno a hacer a renegociar las cláusulas del acuerdo. No, vos me preguntaste a mí. Está bien, vos me decís, recién me preguntaste. Ah, ya entendí. No, te pregunté, yo repetí tu pregunta. Está bien. Y además, es una interpretación que fue a renegociar las... Vos me preguntaste, si yo fuera, haría esto. Bien. Iría y diría, mire, nosotros venimos bien. La economía creció más de lo que habíamos pautado, los ingresos fiscales están por arriba de lo que habíamos pautado, la emisión monetaria se ha movido dentro de lo que habíamos pautado, etcétera. Pero tenemos algunos incidentes que no son producto de políticas internas, sino de hechos globales que están afectando al mundo entero, y yo no puedo no tenerlos en cuenta en el análisis que hacemos de qué es cumplir y qué es no cumplir. Bien. Bueno, habrá comunicación y charlaremos después sobre lo que efectivamente... Claro, habrá comunicación. Seguramente que hoy a la noche habrá algún comunicado que diga que hubo una reunión y que en la reunión se habló de tal cosa, y ahí veremos qué quiere decir. Yo creo que no me imagino que de estas conversaciones salgan, como algunos imaginan, mayores exigencias para la Argentina, para nada. Bien. Después veremos. Bien, bueno, Carlos, la última, y siempre viste que la última invita como una hora más de charla, siempre nos pasa. Como dirigente importante y con tu rol importante dentro de la Cámara, como presidente de la Comisión de Presupuesto, ¿cómo preguntarlo para que la respuesta sea, para que se conjugue bien la pregunta, digamos? ¿Vos estás esperando una señal política de Alberto, Cristina y Massa que vaya hacia abajo y ordene? Como dirigente importante y con tus responsabilidades y la limitación de esas responsabilidades también. Yo vengo diciendo hace rato, y si revisás nuestras conversaciones y lees las cosas que yo he escrito y dicho en otros reportajes y demás, que el principal problema que tenemos es político y que una consolidación de la conducción de nuestro espacio le daría una enorme fortaleza a lo que se está tratando de hacer o a lo que se está haciendo. Así que, desde luego, la respuesta es siempre sí. La respuesta es siempre sí. Cuanto más señales tengan los propios y los adversarios de la cohesión de la conducción de este espacio, más fortaleza habrá para llevar adelante las propuestas que este espacio tiene como responsable, además de gobernar la Argentina en este momento. Ahora, así que no tengo duda de que la respuesta es esa. Abrazo grande, Carlos. Chau. No me preguntaste nada de fútbol. ¿Querés que te pregunte? No, sí, pero sabes que te voy a sorprender. A ver, dale. Porque no es para hablar de fútbol propiamente dicho. Sí. Yo ayer me emocionó muchísimo y me produjo una gran alegría el clima que había en la cancha de Boca desde antes que se inicie el partido. A ver, Un ejemplo, una fiesta. Sí. Boca viene mal, Boca ha perdido en este torneo un montón de partidos, lo eliminaron de la Copa. Toda la cancha... Toda la cancha recibió ayer al equipo cantando, alentando, coreando los nombres, y el aliento fue sostenido desde antes que empiece el partido hasta que terminó, más allá del resultado. Una cosa hermosa. emocionante. Yo lo quiero reivindicar porque siempre estamos poniendo las cosas feas que pasan con las barras, con la intolerancia y demás, y realmente ayer el público de Boca mostró cuál es el verdadero camino, que cuando hay una dificultad lo que tiene que hacer es darle más aliento a los que tienen que revertir la situación. Así que quería destacar eso. Más eso, ¿vos lo lees como un respaldo al equipo o a Ibarra, no creo, porque se sabe que tiene hasta diciembre, o a Riquelme? Yo lo veo porque, ¿sabés lo que cantaba? No somos como River nosotros. Opa, no, bueno, somos River Plate. Se está poniendo personal. Cuando nos salen campeones, las tribunas están vacías. La otra cosa sorprendente, reventaba la cancha de Boca ayer. En plenas vacaciones, lloviznando, de noche y demás, estaba de bote a bote, no había un lugar, reventaba la cancha. Así que, Estabas necesitado de épica. ¿Sabés cómo lo leo? Sí. Que no hubo acciones dirigidas desde sectores de la política para alterar el clima. Y entonces el público actuó como debe actuar, alentando al equipo, porque a la cancha van a eso, alentar al equipo. Abrazo grande, Carlos. Chau. Carlos Heller, charlando con nosotros, 5:02. Que vuelvan las ideas.